Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Enero y sus preguntas. Había una vez un rey que habitaba en un gran castillo. Era un soberano feliz, excepto por las noches. Al aplacarse el ruido cotidiano, escuchaba a los fieros perros a los que tanto temía ladrar desde los sótanos de su palacio. Entre más fuertes los ladridos, más miedo le provocaban y más les rehuía. El monarca ignoraba que lo único que sus perros deseaban era que bajara a buscarlos, acariciarlos y a conocerlos. Desconocía que de enfrentarlos, su vida cambiaría por completo. Bueno, pues enero es igual a estos perros fieros. Llega implacable y demandante, imposible ignorar lo que reclama, escuchar sus preguntas. Preguntas que en lo personal me acosan mientras duermo, al levantarme, mientras trabajo. Quisiera no toparme con ellas después de que durante todo el año logré capotearlas cual experta torera. ¿Cómo? Muy fácil. Por medio del trabajo, las compras, el activismo, chocolates, lectura obsesionada de periódico, teléfono, tele, radio y demás. Pero enero ya grita, y muy fuerte. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo vas a hacer para mejorar la tendencia natural de que tus relaciones, tu salud y demás tiendan a deteriorarse? ¿Y por los demás, qué vas a hacer? ¿Cómo vas a mejorar tu cultura? ¿Te sientes satisfecha con lo que has hecho? Y ya mejor me tapo los oídos. ¿Qué razón tenía Proust al decir, no hay nada que resista más el hombre que cambiar de una costumbre a otra? ¿Por qué lo obliga a hacer las dos cosas que más le duele, pensar y sentir? Y lo peor es que de no hacerle caso a las preguntas de enero, estas encontrarán la forma de ser escuchadas. Al sentir que las reprimes, se quedan atoradas en tu cuerpo, en el campo energético y te provocan todo tipo de llamadas de atención, desde dolor de cuello, gastritis, ansiedad, depresión, insomnio y demás. El secreto para callar nuestros perros internos que tanta atención reclaman es descender a nuestros sótanos, enfrentarlos y escucharlos. Después de todo, ¿por qué y para qué estamos aquí? En el momento en que nos fijamos una meta propia y para el bien de los demás, empezaremos a sentir esa anhelada paz. Una vida con sentido tiene dos capas. La primera es la meta para alcanzar tu propia realización. Contactar tu interior para ver con honestidad lo que te hace sentirte pleno. Y la segunda tiene que ver con qué te gustaría hacer para mejorarle la vida, por lo menos, a una persona. Lo chistoso es que una vez que lo decides, pareciera que todo se pone de acuerdo para allanarte el camino. Las puertas se abren, las coincidencias y el bienestar comienzan. El siguiente paso, por supuesto, es comenzar. Hacer esa llamada, inscribirte en ese curso, carrera o seminario, quitarte de penas y tocar esa puerta, comenzar ese libro, ese proyecto, unirte como voluntario y demás. Esa sensación de por fin dar el primer paso para hacer lo que se suponía debía yo de hacer es muy liberadora. Así que te invito a darle la bienvenida a las preguntas de enero. Acaricia y entabla amistad con tus perros internos. Es la única y la más sana forma de liberarte de ellos. Te darás cuenta de que la vida nos ha traído hasta este preciso momento para sacar y dar lo mejor de nosotros mismos. Así que de parte de todo el equipo que hacemos estas cápsulas, feliz año 2011. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.